a este micro que nos encanta, micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante, hoy con la presencia, en una mañana fría, pero cálida en los estudios, la presencia de una amiga del programa. Hablamos del concejal de Juntos por Entre Ríos, oficialista Mauricio Rey, que está acompañado acá con Marco Ferrari. Un gustazo tenerte en el programa. Mauricio, un gustazo tenerte en el programa. La verdad que siempre es grato tenerte en vivo. El gusto es mío, Pablo. La verdad que hoy sacaba cuenta de ser la quinta, la sexta vez que vengo. No como concejal, porque no estarían dando los números ni la cuenta, pero sí he venido representando otras instituciones en otras oportunidades. Así que buen día, Pablo, buen día a la parte de la operación y a toda la audiencia. Perfecto. Bueno, nosotros es un gustazo. Momentos intensos el Consejo Deliberante. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, porque un Consejo Deliberante muy activo, Mauricio, ¿no? Es un Consejo Deliberante que va mutando. A ver. Va mutando, y te voy a hablar en términos de los bloques. Donde los bloques el año pasado se podía percibir que se trabajaba con una cierta paz o tranquilidad o armonía. Donde había acuerdos, donde se podían aprobar proyectos de manera unánime. Cuando acontece ya en este año que, no te digo que es todo lo contrario, porque no es que no haya armonía, pero sí hay un cierto quiebre. Un cierto quiebre no imputable a este espacio, no imputable a Juntos por Entre Ríos, porque nosotros somos oficialismo y vamos a seguir siendo oficialismo. Pero el bloque opositor sí ha empezado de a poco, de una posición totalmente entendible, pero que se nota sí un cierto quiebre en cuanto al diálogo, donde debiera ser de modo más amable, de modo de no tirar algo, tirar un tema, lo que sea, en la misma sesión, donde se pueden discutir previamente o por lo menos anunciar para que anunciar previamente algo, y no como se dio en la última sesión, donde aparece de la nada que ingresa un proyecto que, ojo, que está en todo su derecho, pero no es lo que corresponde si en términos de la buena forma, las modalidades. Si en términos de buena fe hablamos. ¿Por qué? Porque acá, lo mismo que digamos, a ver, a nivel nacional, el presidente tiene una facultad que es el veto. Perfecto, bueno. Es una facultad que se la da la ley, la norma, la constitución. Pero vetar una ley que ya fue consensuada, que ya fue aprobada por la mayoría de los legisladores, no queda muy bien. ¿Sí? Más allá de que sea una facultad. Bueno, esto haciendo un silogismo. Acá no queda muy bien que entre por la ventana un proyecto, más allá de que están en su derecho, pero en este momento del mandato, en este momento del año, sensible. Y un tema sensible, como el de los comedores, que se viene hablando ya, no en la semana pasada, sino que la semana anterior, donde se destapó todo, y que, lógicamente, nosotros nos sorprendimos enormemente, pero no por eso vamos a desconocer que es un derecho que tienen y que se va a contestar en tiempo y forma, como hemos contestado. Pero acompañaron el pedido, ¿sí? ¿O no? Que eso se valoró, sí, pero de alguna manera. Vos estás hablando de la forma, que eso es una cuestión que podrían, teniendo en cuenta el vínculo que se ha generado entre los bloques, haberlo discutido antes. Sí. ¿Le atribuís a algo esto? ¿Hay una cuestión de escenario político? Viste que se metió la cuestión mediática también, el tema de los medios de comunicación. ¿Qué análisis haces de eso, Mauricio? Bueno, a ver, vamos por parte. Yo creo que atribuirse a algo o a alguien, y bueno, yo creo que el contexto político de este año ya amerita que hayan cambiado las condiciones de juego. Ahí está. Más allá de que la normativa para procedimental, es decir, para una sesión siga siendo siempre la misma, la forma de hecho, no de derecho, sino de hecho, ha cambiado, ha variado por una cuestión de que, bueno, ellos están en un papel, en un rol de oposición y que, como te dije hoy, tienen su derecho a hacerlo de esa manera, haciendo uso de la normativa vigente, que no es lo usual, no es lo habitual, pero lo hacen por una cuestión de que de esa manera, no te digo que se esconde, pero sí se da a conocer en el mismo momento y uno de este lado, bueno, no tiene nada preparado, entre comillas, para contestar, pero contesta lo que es la realidad. Es decir, contesta que sí, sí, sí, o pero, y después estamos de acuerdo en acompañarlo porque no tenemos nada que esconder. Ese gesto se valoró, ¿viste? Es decir, bueno, ya había pasado en una vez con el tema de la página de transparencia, pero en este caso se genera como mucha tensión en lo que fue la sesión, ¿no? Pero aparte hubiera sido muy fácil decir, no, nosotros no estamos de acuerdo, no acompañamos. Sin embargo, dijimos lo que teníamos que decir, no les gustó, lógicamente, salieron después a hablar a los medios, pero metieron ahí un tema que nada que ver, por eso hablo de mí, que salí a contestar porque no tenía nada que ver con el tema. Como lo que había salido publicado en un diario digital con respecto a un arqueo de caja que se había dado el día anterior justamente en Inspección General. Entonces, por eso salí a contestar, dije, no es cierto que acá se está haciendo lo que está diciendo la concejalia y la nombré. Nosotros tenemos cierta libertad para nombrar, ¿sí? Por eso decimos el colega preopinante, concejal que antes opinó, o la concejal Amiano, como lo dije. Pero como ella había dicho algo que faltaba la verdad, pero que no tenía relación, entonces ahí se arma todo, porque la cámara, el streaming, muestra el concejal que está hablando y después enfoca para el lado de la presidencia, pero por ahí no enfoca al resto de los concejales. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué señas se hacen? Eso. Claro. Entonces, cuando ella dice esto, dice, no, porque aparte se fue, porque aparentemente hay algo que... No fue clara tampoco lo que dijo, en Inspección General. Y bueno. Entonces yo ahí ya los miro a la gente de mi bloque y me hacen así, como asintiendo, yo contesto. Entonces ahí fue que levanté la mano y contesté. Que dije, no, esto en realidad lo que se hizo fue un arqueo de caja, que se hace siempre. Claro, ¿sí? Porque se hablaba de auditoría. Y no, claro, por eso dije, no era una auditoría, era un arqueo de caja. En una Argentina convulsionada con la cuestión mediática, ¿qué análisis hace? Porque saliste fuerte contra un medio de Concordia, que era el Entre Ríos, lo voy a decir, porque salió obviamente en el streaming, como decís. También hay que decir que Felipe Sastre, del mismo bloque, también fuerte contra lo que es Diario Junio. ¿Qué análisis hacemos eso? Porque viste que se genera ese murmullo, che, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué valoración hacemos de esta situación? Mirá, Pablo, yo no tengo nada contra ningún medio, bien, ni siquiera contra Diario Junio. Pero sabemos que Diario Junio es un medio que no comparte la ideología, si se quiere, amplia que tiene, porque es amplia, diversa, de Junto por Entre Ríos. Sino que muchas veces sale a criticar tal o cual cosa, sale con una nota de opinión exagerando. Y obviamente esto a la gestión, de alguna manera, y en algunos casos es cierto y en algunos casos no, porque la exageración a veces pasa a ser una mentira, ¿sí? O pasa a ser algo falso, se convierte en algo falso. Diario Junio lo hizo siempre, el año pasado, y lo está haciendo mucho más este año. Y el Entre Ríos, que haya publicado esa nota de que hubo una auditoría por presunto irregularidades, bla, bla, bla, bla, bla, que no es cierto, porque no fue cierto, porque ellos como periodistas tenían la obligación de verificar antes. Vos sos periodista, vos sabés cómo funciona esto. No, lo publicó la nota y después en eso se agarra el bloque opositor para decir que además de todo este tema que está pasando, nos enteramos por los medios que hubo ayer una auditoría. Entonces, yo no puedo dejar pasar eso. El bloque no lo puede dejar pasar. No es que, no, estamos defendiendo la gestión porque sí. No, estamos defendiendo la gestión porque lo que se dijo no era cierto. Entonces, nosotros contestamos a lo que sea. Contestamos un debate de un proyecto, contestamos sobre algo que se tenga que hacer o realizar, pero también contestamos algo que falte a la verdad, en este caso. Yo no me la agarré ni, porque después, viste que las redes sociales son impresionantes cómo van diciendo cosas, escribiéndose, comentando, después sabemos sí, que ahí comenta escenario. Cualquiera, y veo que alguien, vamos a decir así, sube un post con mi foto y todo, sacando después que, bueno, que tiene o no el permiso para publicar mi foto, pero sí diciendo barbaridades de mí, barbaridades como que yo quería coartar la libertad de prensa, un montón de cosas que nada que ver, pero bueno, va está en su Facebook, está en su en sus redes, que supuestamente son algo de él y que él sabe lo que dice, lo que hace, pero como yo dije en la misma sesión, en el mismo debate, dije, no es cierto y hay que frenarlo porque de esta manera ellos mienten y queda como la frase nazi que decía, miente, miente que algo queda. Sí, sí, sí, y no es así. Claro. A mí lo que me sorprendió, y lo tengo que decir por estar en el ámbito, es que vos después terminaste explicando bien la situación. Entonces, lo que planteaban, y acá también el murmullo, es decir, ¿por qué ir contra si vos terminaste aclarando? Bueno, ahí lo estás explicando entonces, ¿no? Claro. ¿Por qué ir contra los medios si ustedes tuvieron la posibilidad de explicar la situación en el caso tuyo de Inspección? También lo de Felipe generó mucha controversia con el torno a esa comparación con el diario de Cuba y estas cuestiones, pero era sabido que esto iba a generar, más cuando hay un escenario mediático fuerte y que está instalado hoy en la Argentina, ¿o sí? No, también no deja de ser un caso menor, ¿o no, Mauricio? Sí, sí, sí, sí, a nivel nacional y también se ve que hay... Por eso alguna... impacta acá también y se potencia, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo creo que todo tiene su reacción a nivel local, lo que pase en la nación, lo que pase en la provincia, que estamos totalmente ligados en todo, porque el signo político es el mismo a nivel provincial, el gobierno de Frigerio es junto, no es el mismo a nivel nacional, no es el mismo a nivel nacional, pero bueno, hay algunas conversaciones, sabemos, de algunos sectores y demás que están más cercanos a la Libertad Avanza dentro de Junto que a los que hoy son oposición totalmente, como el PJ. ¿Y qué valoración haces cuando en la sesión por ahí, y esto lo voy a decir porque el lunes estuvo sentado acá el concejal Satalía Méndez, cuando plantea esto de encolumnarlo al intendente de Concordia con la Libertad Avanza? Porque esto también va generando, y está bueno porque lo que estás diciendo vos, hay sectores y hay sectores, también lo atribuís a este escenario llamar electoral que empieza a vivir la provincia. Mirá, no, el intendente no se ha pronunciado, como dicen también falsamente. Lo escuché por ahí al ex concejal Cedro que dice, no, porque el intendente ya se encolumnó a la Libertad Avanza. Y eso no es cierto. Acá digamos las cosas como son. El intendente está actuando y haciendo, es decir, las determinaciones, las decisiones del intendente pueden llegar a tener algún punto de coincidencia con políticas nacionales o con política de Milei. Pero eso no significa que él se haya encolumnado a la Libertad Avanza, porque no es así. A ver, el intendente Francisco Acué es radical, es de cuna radical, y eso no quita de que tenga diálogo con el resto de los espacios. Está dentro de un frente que ganó las elecciones en 2023, donde sabemos que no es solo el radicalismo. Sí, hay varios sectores, lo dijiste Maya, aparte. Por supuesto, hay varios sectores. Ahora, entre esos sectores no está la Libertad Avanza. No estuvo cuando se ganaron las elecciones y no está ahora en el gobierno. Entonces, no digamos cosas que no son. El futuro no sé. Si yo supiera cómo va a ser, bueno, nadie tiene la bola de cristal, seguro. Pero que él tenga determinaciones, decisiones y después acciones en base a esas decisiones que coincidan, pero por una mera coincidencia, ese es otro tema. Que quiera reducir el número de empleados en una oficina porque no trabajan, o porque van y no hacen nada, o porque pasan el dedo a las 7 y se van a su casa, o por un sumario, o por lo que sea, no significa que sea la motosierra. Pero está bueno traer ese tema a colación porque es uno de los temas que se ha tratado y se ha comentado mucho. Si bien hubo aclaraciones, bueno, vos lo estás aclarando ahora, hay una cuestión ahí que tiene que ver con los trabajadores y eso. También generó mucho debate en el seno del Consejo Deliberante. ¿Qué valoración estás haciendo de eso, Mauricio? Porque estuvo también en el tapete de los medios y todo eso. ¿Qué valoración estás? Si bien algo estás diciendo ahora, pero está bueno. Bueno, mira, yo creo que una de la pesada herencia de Ascue, cuando él asume el 12 de diciembre de 2023, fue el tema de la gran cantidad de empleados municipales, pero sobre todo los que fueron incorporados en los últimos meses de Cresto, que fueron muchos, fueron 700. Y vos, hacé la cuenta, vamos a hacer una simple cuenta, si tenés por ahí una calculadora, donde son contratos, está bien, hay muchos contratos y hay muchos que fueron pase a planta de octubre de ese año, contratados pasaron a planta. Pero ¿por qué lo hiciste si vos sabés que tenías que dejar el poder en diciembre? Cuando ese pase a planta y esa gran cantidad de contratos genera un gasto público que es enorme, que hoy se ve totalmente difícil de pagar mes a mes estas cuentas, por una cuestión de que tenemos la coparticipación baja, y de que bajó casi también cerrada, bajó también la recaudación de lo que es de tasas municipales. Entonces nos encontramos en una situación que vos decís, bueno, pienso por él, dice, bueno, acá tenemos un área determinada donde X cantidad de empleados tienen que estar y no están. Figuran en una lista, pero no están. Entonces, ¿qué está pasando acá? Vamos a investigar. Entonces, se investiga y vamos a suponer, de esos 10, van 5. Los otros 5, uno lo tenés con un parte de enfermo hace un año y medio, es decir, que asumimos. Al otro lo tenés que no va directamente, pero nadie controla, o sea, porque quizás acá tiene... te hago un paréntesis. Sí. Está bueno lo que estás diciendo. Acá hubo un análisis, entonces, total, caso por caso. Caso por caso. Lo dejamos claro. Sí, sí, sí. Donde otro caso puede ser aquel que tiene un domicilio fuera de la ciudad. Encontramos uno que tenía domicilio en Santa Fe, pero él cobraba acá su sueldo. Una cosa de loco. Y el caso de que está, pero no está. Como que está para no hacer nada. Entonces, bueno, eso se habló del Consejo, ¿no? De sí, ahí del... sí, sí, sí. Bueno, en el Consejo justamente había empleados, había contratos también, donde ocupaban la mayor cantidad el bloque justicialista. Entonces, ahí igual en el Consejo no se dio finalización de contratos, sino reubicaciones, hay que decirlo también. Sí, sí. Hubo reubicaciones o pases, o traslado a lo que es la Dirección de Higiene Urbana y a Defensa del Consumidor. Y lo bueno que acá también quiero agregar, que si bien obviamente uno analiza de afuera y dice, che, que se queden sin laburo es triste, Pero lo bueno que dejó el intendente es que si hay casos que tuvieron alguna dificultad o que hay, puede haberse cometido un error, como hubo casos que se dijo que no tenía drama en revisarlo. Eso sería por lo menos un análisis para hacer de este contexto, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, eso se va a hacer con empleados que, bueno, por ahí se errores se pudieron haber cometido, sin duda, pero yo te puedo asegurar que la intención no era dejar a la gente sin trabajo o en la calle, como se dijo. No, la intención era reestructurar determinadas áreas para que tengan la eficiencia que corresponde. Porque si vos tenés en una oficina, y voy a hablar del consejo, que es, mirá, mi oficina es más o menos como este estudio, quizá un poquitito más grande con un anexo que tiene. ¿Cuántas personas pueden entrar acá? En una mesa así como esta, estoy yo, estoy dos personas más y capaz una que va y que viene, y nada más, cuatro personas. Sí, acá vino Eliana con un listado de los asesores que tenía, bueno, todo el bloque, y eran dos o tres creo que por cada concejal. Nosotros tenemos, el bloque oficialista tiene tres por concejal. Ahí está, tres eran. La oposición en total, entre los cuatro concejales, tenía 32. Vos sacás la cuenta y te da el promedio de cada concejal cuánto. Entonces, vamos a una cuestión lógica. Es obvio que no todos estaban adentro de la oficina porque no entran. Bueno, entonces vos decís, ¿por qué tenés tanto? Y porque venían de antes. Venían de antes con una promesa o algo que ya estaba cumplido, como era, tomás, te doy un contrato y ya está, y te quedás. No sé, estando o no estando en la oficina o haciendo territorio, no sé, cada uno se organiza como quiere, con su gente, con sus contratos, sus empleados. Pero si vamos a una cuestión de dos dedos de frente, no puedes tener 12 a cargo tuyo. Cuando estamos achicando el Estado, achicando el gasto público, porque el dinero, no hablo solamente del Consejo, sino de toda esta gente que una vez que se hizo una investigación exhaustiva, se decía, bueno, pero este no puede ser que esté cobrando y no yendo a trabajar. Eso que en cualquier, en el ámbito privado. Pero imposible. No vas dos días a trabajar y ya te hacen un apercibimiento. Ah, viste, aparte en ese punto que vos estás diciendo, había cierto grado de murmullo social, de decir, che, los famosos ñoquis. Exacto. Esa cuestión estaba instalada. Bueno, por eso justamente, hoy me decías de los medios. Y hay medios que, así como hay personas privadas que, quiero decir, que tienen cuentas de redes sociales, que vos lo ves porque se manifiestan de esta forma, a favor de estas medidas. Porque es fácil leer un medio popular como Diario Junio, donde sin duda va a salir a decir: el intendente Ascue está echando gente. Lo va, con ese título ya está. Ya tenés que salir a desmentirlo, sin duda. Pero después vos encontrás que hay medios que están bancando, no en el sentido de defendiendo, sino bancando una decisión que se había prometido en campaña, donde analizar que el que no trabaja se va. Una cuestión que en el ámbito privado, como te estaba diciendo, vos no vas dos días, te hacen un apercibimiento, no vas 5 días, te suspenden. Y vos faltás 10 días y sin motivo, sin presentar un, no te digo por enfermedad, obviamente, presentás una licencia, pero si dejás de ir, ¿qué va a pasar? No te van a, suspender y te van a terminar sacando, echando. Bueno, esto es lo que se hace de otra forma, porque es la administración pública, porque acá hay cosas que no se pueden hacer, el empleado público, el empleado municipal tiene estabilidad, obviamente si pasara eso, si ocurriera, se tiene que realizar un sumario, que es un procedimiento administrativo donde puede terminar o no en sacarlo. Pero si es un contrato, es simple, el contrato termina, hoy justo es 30, ¿no? Sí, sí, hoy está 30 de junio, bueno, hoy terminan muchos contratos. ¿Qué significa? Es como yo lo dije en sesión. Yo lo miraba, yo me sonrío porque lo miro así al colega Satalía Méndez, Y la presidenta del Consejo Deliberante me dice, diríjase a la presidencia, está perfecto. Uh-huh. Pero lo miro así medio reojo como contestándole. Uh-huh. Entonces yo en un momento, me acuerdo hace dos sesiones atrás, le digo, pero usted concejal, cuando tuvo que ir a alquilar, cuando era estudiante, que vivía uh-huh. en no sé dónde poner, en Santa Fe, y tuvo que salir a alquilar un departamento, y ese contrato de alquiler, entre sus cláusulas, tiene una que habla del plazo. Uh-huh. Y el plazo del contrato dice que es del 1 de enero de tal año al 1 de enero de 2 años más adelante. Uh-huh. O el 31 de diciembre. Bueno, el 31 de diciembre de ese año se vence el contrato. Uh-huh. Se termina. Y después, bueno, está en el locador, si el locatario lo sugiere y lo pide, renovarlo o no renovarlo. Uh-huh. Bueno, esto es lo mismo. Uh-huh. Esta es la parte contractual donde se puede asimilar de esa forma para que lo pueda entender la gente. Uh-huh, uh-huh. ¿Eh? No es que no se rescindieron contratos y se dejó a la gente sin trabajo. No, no se renovaron directamente. Uh-huh. Y bueno, de temas de casos puntuales. Caso puntual. Porque viste que también estuvo el tema de... Che, vienen de los CDI, hay polémica por eso, pero bueno, vos estás aclarando que se analizó caso por caso. Sí, y se van a volver a analizar. Uh-huh, uh-huh. En algunos casos se va a volver a analizar por si hubo algún error en cuanto a la no renovación de justamente el caso de los CDI. Uh-huh. Mauricio, te tengo que preguntar, porque también es una de las noticias, ¿qué análisis hiciste de lo que pasó con los comedores? Si bien en la sesión hubo una aclaración, que bueno, habló Roberto Añez, su secretario de Desarrollo Social, se está investigando, obviamente habló quien está al frente de los directores de los comedores provinciales, pero ¿qué análisis hiciste de esta situación y lo que compete a lo que es el ámbito más local, más municipal? Bueno, yo creo que el tema de los comedores ya está bastante hablado, sí, y trillado. Está bueno, pero por eso... Dentro de lo que es el recinto del Consejo, y sí, acá, más que nada apelando a tu rol de concejal, pero también a Ciudadano de Concordia, yo te veo, te cruzo en todo, uh-huh, el otro día, nos cruzamos recorriendo el Castillo San Carlos, uh-huh, estás en contacto con la gente, me imagino que hablás, conociéndote, ¿qué valoración hiciste? Bueno, yo creo que lo mejor que puede pasar es que esto se esclarezca, bien, cuanto antes, uh-huh, sin duda. El diputado Marcelo López fue el primero en denunciar este caso, donde sin duda las irregularidades eran palmarias, donde se podía ver muy patentemente de que se estaban cometiendo esas irregularidades. Yo creo que sí, que se tiene que llegar hasta la última consecuencia. Sin duda, una cosa es la administración pública, pero otra cosa es la justicia, uh-huh, donde ya están hechas todas las denuncias del caso pertinente para no solo quedarse con lo que fue el apartamento de esta mujer, uh-huh, que estaba a cargo, sino con sanciones de índole jurídicas para que se vaya con todo el peso de la ley a esa persona y, uh-huh, a todos los que puedan llegar a ser cómplices. Claro, demás. Porque viste que están los proveedores también, que es donde se generó la polémica. Bueno, te quería preguntar, como bloque, bien, teniendo en cuenta que vos cuando en una parte de la charla dijiste, nosotros nos conformamos como un frente, uh-huh, en el cual obviamente hay un logro histórico que es la Intendencia de la Ciudad de Concordia. ¿Cómo están con el bloque? ¿Cómo están teniendo en cuenta que hay expresiones de diferentes sectores? Con el bloque estamos muy bien, bien. Estamos trabajando, te diría, amistosamente, uh-huh, también, uh-huh, porque nosotros nos conocemos ya de antes. Este bloque que surge luego de una lista que se arma por consenso entre los, uh-huh, distintos sectores políticos, ya viene militando hace mucho tiempo juntos. Desde el año 2015, uh-huh, cuando fue candidato a presidente Mauricio Macri, hay muchos de los concejales, pero también de muchos funcionarios que están en el Ejecutivo, uh-huh, que nos conocimos en muchos casos en esas salidas, caminata, sí, sí, por los barrios, visitas, el timbreo, todo eso. Entonces, ya son 10 años de conocernos, de saber cómo piensa el otro, bien, de conocer que hay distinta ideología política, pero que se puede trabajar, coordinar distintas acciones. Yo tengo un proyecto y lo comparto con mi bloque, y en mi bloque están representados todos esos espacios, y lo mismo hacen los demás. Es decir, hay un diálogo permanente en el cual nosotros nos juntamos varias veces durante la semana para ver cómo seguimos, qué hacemos con lo que no salió, qué hacemos con los errores que se cometieron, porque no somos perfectos, lo sabemos que se pueden haber cometido errores, pero queremos subsanarlo, queremos ir para adelante, y para eso es que nosotros estamos muy bien, muy fortalecidos como bloque. Después cada uno tiene su forma también. Felipe tiene su forma. Y está bueno que sean diferentes. Claro, ¿no? somos todos diferentes. Cada uno también agarra para un lado el tema de los proyectos. No hay que olvidarse que somos legisladores a nivel local o municipal, y no hay que enfocarse solamente en la parte política o a discutir. O a hacer un homenaje, no, sino sabemos presentar... que hay momentos en el cual lo político se mete más fuerte, como es estos escenarios, sí. ¿O no? Históricamente. Pero ¿sabes? Lo que pasa es que... pero no hay que dejar de legislar para el vecino. Está obviamente. La actualidad, están los temas de actualidad, como este que mencionamos recién, como el otro, el de ponerle la inspección general, y entonces si se toca ahí, es obvio que se va a continuar hablando del tema, porque después, viste que está el streaming, es decir, se transmite y las acciones son públicas. Vos podés ir, estar ahí presente, sí. O podés verla por YouTube, en el canal del Consejo de Libertad. Y de ahí se pueden generar temas también para los medios. Sí. Se habla abastecedores. Exacto. Sí. Damos inicio a un debate que no queda solo en el recinto. Puede quedar en lo que es los medios, en las redes y la ciudadanía en general. Por ahí yo viste que yo soy docente y también conozco lo que es las instituciones educativas, también el colegio de abogados, porque ejerzo todavía la profesión. Y sale el profesor y llegando, estaban hablando de un tema que se había generado en el Consejo Deliberante. Sí. Entonces, es como que también se le da letra a los medios y después a la ciudadanía en general. Y después, escuchás comentarios a favor, comentarios en contra. Ves o analizás a qué te podés sumar o no. Hay cosas que no suman. Hay comentarios que salió a pegarme. Y yo pensé primero, dije, ¿qué hago? ¿Le contesto? ¿No le contesto? Y dije, ¿pero para qué? ¿Para qué generar esa rivalidad que no tiene sentido? Una cosa es el recinto, donde vos... Sí. Ahí está bueno que haya un debate. Claro, porque, pero después... Por esto no, y aparte atravesado por la actualidad, que lo dijiste bien claro. También decir... que más allá de lo que pasó, que la otra vez no hubo sesión, pero que lo explicaron muy claro, los feriados y todo eso y los temas, un consejo deliberante que cuando vos hablas con gente de otros lados, sabiendo que nosotros tenemos un micro del consejo, manifiestan, che, toda la semana sesionan, toda la semana activo, no deja de ser un dato menor eso de la actividad. Mirá. Acá el rol, para los tres bloques, quiero decir, ¿no? Reconocer esto. Sí. Y para Magdalena también. El consejo deliberante de Concordia, Pablo... es uno de los consejos deliberantes de la provincia que más trabaja. Sí, porque por sesiona todos los jueves. Pero yo quiero aclarar, qué bueno que tocaste este tema, porque a la gente, para la llegada que tiene la gente o el entendimiento sobre el rol del concejal. Hay muchos que tienen la idea, falsa idea entre paréntesis, de que el concejal trabaja solamente los jueves. Eso es falso. Y acá mi asesor no me va a dejar mentir. Marco, que no paró, ¿eh? No paró, está firme ahí con la foto y los videos. ¿Qué va a salir de ahí? Mirá que después me critica el concejal satanamente, el rey de los videos. Me dice. Bueno, a ver, sacando la broma. El concejal trabaja, y vos quizás te sonreís lo que te voy a decir, de lunes a lunes. ¿Sabés por qué? De lunes a viernes, nosotros estamos a la mañana, la mayoría del tiempo de los días es durante la mañana, porque es en el horario, margen horario en que se desenvuelve la administración pública. Seguro. Lo cual no significa que podamos tener alguna intervención o reunión a la tarde. A la mañana, Consejo Deliberante, no el recinto, sino las oficinas. Sí, sí, sí, las sí, oficinas sí, y los activa. Pasillos, te diría. Donde, mirá, los lunes casi siempre son días de proyectos. Por lo menos yo los lunes me los guardo para mis proyectos. Seguro, desarrollar los proyectos. Bueno, porque yo te digo una cosa. Yo a este señorcito que me acompaña le dije asesor, pero él no es asesor. Él es un colaborador. Bien. El asesor yo lo tengo definido como aquel que realmente le realiza una investigación, un análisis de un tema determinado al concejal y hasta, en algunos casos, redacta también que son los proyectos. Para ser asesor debiera tener un título determinado, específico, como puede ser ciencia política, abogado y demás. Mis colaboradores, ninguno son abogados ni tienen esos títulos. Pero a lo que iba, el trabajo, la labor mía en lo particular de los lunes es de proyectos, ¿sí? Y por ahí vos podés decir, bueno, pero qué poco tiempo dedicar a los proyectos. Lo que pasa es que el lunes yo quiero que nadie me moleste con temas que no sean proyectos, me moleste en el buen sentido, sino yo digo, por ahí cierro, me encierro en la oficina y digo, bueno, hoy estoy con mis proyectos. Y para alguna cuestión de concentración y demás, quedo ahí trabajando con eso. Para ir a la radio, pero no. Sí, yo sé que el micro concejal era hoy. Bueno, después tenemos los siguientes días, los martes se hacen las reuniones de las comisiones. ¿Sí? Las comisiones son como grupos, por decirlo así, de legisladores, de concejales, que tienen una temática determinada. ¿Sí? Por ejemplo, está la Comisión de Desarrollo Humano, después está la Comisión de Gobierno y Hacienda, después está la Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Turismo. Presidida por un concejal específico. Exacto, que convoca. Y que tiene otros concejales. Después está Consejo en Comisión. El Consejo de Comisión es la reunión de todos los concejales de todos los bloques juntos. Esa se hace los martes por la mañana. Y de la cual, bueno, pasaron los expedientes que ingresaron en la sesión anterior. Seguro, seguro. ¿Viste cuando la Presidenta del Consejo Deliberante, la Secretaria, le lee un proyecto que ya está con un número de expediente, perdón? Y entonces ella, que son de los asuntos entrados, ella inmediatamente dice a qué comisión van a pasar. La secretaria lee expediente número proyecto del concejal Mauricio Rey sobre educación, pase, dice la Presidenta, pase a la Comisión de Educación, Cultura, Educación y Deporte. Bueno, eso no es algo que es de la boca para afuera y lo dice nomás. No, eso es un mandato, es una orden. Pase al Consejo en Comisión. Entonces, ¿cuándo se va a reunir el Consejo en Comisión? El martes. Y el martes ese expediente es tratado ahí. Y de ese tratamiento, que es una reunión donde estamos todos sentados, como te dije, se delibera ahí. Hay algunos que se deliberan un poco más de tiempo y surge una resolución. Esa resolución puede ser de aprobar, de no aprobar, de pasar a otra oficina, de descartar, de lo que sea puede ser la resolución. Surge de ahí. Surge de ahí. Y después esa resolución del Consejo en Comisión o de una comisión determinada se tiene que votar. Sí, ahí va al recinto. Va al recinto y se vota de nuevo. Por eso a veces el proyecto no puede salir. No, sí, que es una tarea intensa. Sí. Y repito, y en concordia con las particularidades que tiene tema constantemente, posiblemente también tenga que ver con que es un consejo muy abierto, entonces entran temáticas hasta de vecinos particulares y eso, para mí está bueno igual, la verdad que está bueno y hay proyectos que surgen de ahí que la verdad que es tan interesante. ¿Cómo es el vínculo en tu caso? Me imagino que bien, pero te quiero preguntar de lo que es, si vos avanzás con tu asesor en un proyecto y requerís de los funcionarios, ¿es bueno el vínculo del ejercicio entre lo que sería el ejecutivo en la cabeza de Francisco, pero con los funcionarios? Sí, te cuento. Justo te voy a dar como ejemplo un proyecto que ya lo vengo desde fines del año pasado, fíjate vos, pero yo creo que ya lo tengo como para sacar dentro de poquito. Bien, bien. Este proyecto es la creación de un programa municipal de educación financiera y tributaria. Ajá, te escuché, sí. Vos ya me lo habías comentado. Sí, sí. Te habré comentado que tenía la idea. Sí, sí, sí, que ¿sí? lo estabas trabajando. Yo no vengo desde el año pasado. Vos me tenías olvidado, Pablo. No. No, no. Che, pero ese, me lo comentaste. Si ese lo... proyecto es un caso para explicar a la audiencia este ejemplo que a colación de la pregunta que vos me haces, porque sí se necesita que distintas áreas municipales puedan emitir un dictamen, una opinión al respecto, porque si no sería muy fácil. Bueno, yo hago un proyecto, después consigo los votos de la mayoría y ya está, ya se aprueba. Y no, porque si yo te digo que es la creación de un programa municipal de educación financiera y tributaria, como mínimo necesitas que el área de educación se expida. Sí. Bueno, la zona de Hacienda también, porque... Y Hacienda, en este caso, va a ser la dirección de renta que se va a expedir al respecto. Previamente yo ya mantuve reuniones con ellos, con Carlos Gatto, con Fernando de Rentas, como para ver si estaban ellos de acuerdo y qué les parecía. Porque como te dije, vos podés tener una idea estrambótica, pero si después no se puede llevar a cabo, no sirve. La factibilidad de hacerlo, quién lo aplicaría, requiere varias aristas. Y bueno, y cada uno me contestó, y Fernando Marcicano de Renta me dijo, esto es genial, porque vos, si desde ya la infancia, ya sería la adolescencia, vos en la escuela secundaria, vos los vas guiando en lo que es el contribuyente, qué es el contribuyente, cómo ayuda a un municipio que se pague una tasa, que se pague algo que realmente por algo que un servicio que está utilizando, ¿sí? O porque tiene una propiedad que paga la tasa municipal, o porque tiene un comercio, paga la tasa comercial. Entonces ya de chico ya se lo va formando para que el día de mañana, cuando tenga una actividad o cuando tenga un bien, tribute y sea contribuyente, y que no pase lo que pasa hoy, donde tenés barrio donde tienen propiedades a su nombre y no pagan la tasa, porque no tienen la cultura. Déjame agregarte algo, porque es un desafío histórico de un montón de gestiones, siempre ampliar la base tributaria, y nunca se logra, siempre termina, como dicen, pescando en la pecera, ¿no? Y claro, los que tributan siempre, ¿verdad? Qué bueno esa idea de ir en una proyección a futuro, medio, largo plazo, para ampliar esa base tributaria, ¿o no? Sí. Es importante. Sí, sí, pero aparte desde que son jóvenes. Sí, por eso te digo. Fíjate que ellos ya terminan ahí. El proyecto está como destinatario, tiene alumnos de quinto y sexto año de la escuela secundaria. Entonces ellos terminan la escuela secundaria y ya están, van a pasar a la mayoría de edad, ya están en condiciones de tener un trabajo o una actividad de cuenta propista, de lo que sea, hayan estudiado un oficio. Mirá, se reciben de la escuela técnica y ya con un título. Entonces ellos saben que por esa actividad son técnicos, ya van a tener que tributar. Ahora, ¿cuántos que son maestro mayor de obra tributan? ¿Cuántos que son tienen el título de electromecánica tributan? Sí, los menos, porque seguro. Porque no se difunde, porque no se sabe, porque no se conoce, porque la cultura era otra, pero bueno. Sí, aparte, más allá de tributar, uno dice, tengo que pagar, pero también te da ciertos beneficios importantísimos para tener en cuenta a la hora de una contratación, a la hora de una licitación, la verdad que importante. Se me voló la hora, pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo? Te quiero hablar del contexto de la situación financiera del país y los impactos que puede tener una ciudad con Corea. Algo dijiste, se achicó la coparticipación, se achicó la recaudación propia. ¿Cómo estás viendo todo eso, Mauricio? Bueno, yo creo que hoy por hoy estamos en una estabilidad, si se quiere, económica, donde no tenemos ese fantasma de la inflación que tuvimos durante tanto tiempo en este país, esa bendita inflación que mes a mes veíamos que escalaba con dos dígitos, donde a nivel anual teníamos un 100 y pico % de inflación, 200 en el último gobierno, el último año del nefasto, le digo yo, de Alberto Fernández, porque fue así lo que dejó. Y bueno, ahora es diferente. ahora se ve que las políticas económicas están funcionando. Hay cosas, ¿podemos obviamente, separar para macro, criticar? Sí. ¿Macro y micro? Sí, porque no se ve, en lo micro no se ve. Todavía no se ve. No, y no porque la mujer de la ama de casa o la persona que está percibiendo, por ejemplo, a nivel jubilación, uh-huh, un haber de 300.000, mi madre. Uh-huh. Mi madre tiene la jubilación mínima. Y sí, y se le hace muy cuesta arriba y no se ve todavía. Sí, es verdad, hay que hacer esa diferencia. Bueno, los vínculos de lo que es el municipio hoy con el gobierno provincial, que no deja de ser un dato importante para una gestión y una ciudad como Concordia, ¿o no? Viste que acá, sí, no sé qué tipo de demandas, si las pones en escalafones, pero acá una de las principales demandas que llega al programa tiene que ver con la inseguridad o seguridad, si querés llamarle, ¿no? También la generación de laburo, muchas madres nos escriben por el laburo de los pibes y todo eso, pero la inseguridad como cortada arriba, una de las demandas principales de los vecinos de Concordia. Primero te pregunto si coincidís en eso, porque uno ve estos buenos vínculos con el gobierno provincial, con Roncaglia, para ponerlo al ministro, también la preocupación del mismo intendente con esta temática. Primero te pregunto eso, ¿coincidís en que una de las principales demandas hoy? Sí, sí, es una demanda, pero que es algo que se tiene como pilar fundamental, sí, a seguir combatiendo, algo que, bueno, data de también de del buen diálogo que hay con el gobierno provincial. Con Néstor Roncaglia hay un muy buen acercamiento, pero no de ahora, de siempre, de ya... Él ya, desde la campaña, que él se puso a disposición de Concordia, uh-huh, una ciudad castigada. Destaca mucho el laburo del comisario de la jefatura, sí, también, ¿no? Rosatelli. Sí, sí, también. Un gran laburo ahí, con estadísticas impactantes para Concordia. Sí, también. Uh-huh. Pero aparte, a nivel local, la Guardia Urbana, uh-huh, también cumple un rol, uh-huh, también de seguridad. Uh-huh. En donde hay mucha gente que no sabe que en ciertos casos puede pedir el auxilio de la Guardia Urbana. Más allá de que no tiene un poder de policía, uh-huh, pero sí poder llamar al orden en ciertas oportunidades, en ciertos momentos. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Uh-huh. Un vecino la otra vez me decía, Mauricio, ¿puedo presentar una nota al consejo? Porque vos sabés que tengo que mis vecinos, que parece que hacen fiesta seguido y la música muy fuerte. Y le digo, mirá, le pasé el número directamente de la Guardia Urbana. Uh-huh. Y le digo, llamá a la Guardia Urbana. Ajá. Uh-huh. Llamá a la Guardia Urbana. Andá por ahí primero. Eso quizás tocan, lo único que hacen es tocar timbre, uh-huh, y ver qué pasa. Uh-huh. Pero eso puede generar, puede evitar, mejor dicho, un conflicto entre vecinos. Uh-huh. Sí, porque este vecino tiene un montón de herramientas legales para ejercer. Incluso le puede hacer una denuncia, uh-huh, sí, sí, sí, por ruidos molestos. Pero antes de llegar a eso, llamá a la Guardia Urbana. Uh-huh. A mí me gusta eso cuando vos hablás de el rol de los concejales y la comisión, pero qué lectura hace cuando vos, el ejemplo de esto, hablo con el vecino, que el vecino venga, tome, bueno, hoy, que vos sos concejal y te diga, vos sabés que hoy me cortaste, Pablito, a ver, al mejor estilo Mirta Legrand, me cortaste, yo te estaba contando lo que hacemos de lunes a lunes. Ah, no, no, pero acomodame, porque eso me parece bueno. Y hay algo que no llegué, porque después cambiamos de tema, está perfecto porque es un tipo ping-pong, que bueno, está el rol legislativo en concejal, consistente en realizar proyectos, estudiarlo, presentarlo, después defenderlo en lo que es las sesiones, pero después está toda la parte de las reuniones, las reuniones con el bloque, las reuniones interbloque o también el consejo en comisión, las reuniones de comisiones, reuniones también con distintos funcionarios del Ejecutivo, reuniones con instituciones, cosas que haces a diario y que insumen tiempo también. Sí, sí, sí, seguro, seguro. A la tarde, por ahí concurrís a un acto o concurrís o visitás un barrio. Uh-huh. Es decir, es todo el tiempo y mi celular, mirá, otra cosa que cambia de la gestión anterior que mencionaban algunas diferencias, es el tema de los privilegios. Uh-huh. Cuando Ascue dice se terminaron los privilegios para los políticos, no es una promesa o algo que no se pueda cumplir, es algo que se cumplió. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y a qué voy? ¿Y cómo relaciono con lo que estamos hablando? Pues yo tengo mi celular es el mismo del año, no sé, cuando fue la primera vez que me compré un celular, fue en el 2004. Uh-huh. Siempre la misma línea. Siempre la misma línea, cambié obviamente el dispositivo, pero ¿a qué voy? Yo no tengo dos celulares. Es el tuyo. Como tenían antes los concejales, en la gestión anterior, tenían dos y hasta tres celulares, porque se lo daba al municipio. Yo tengo mi celular y todo el mundo conoce el número, lo puedo dar al aire, 3456-260812, y a mí me puede llamar cualquier persona pidiéndome a ver cómo solucionar tal o cual tema. Más allá de que yo siempre digo, mire señor o señora, o cuando contesto un mensaje o cuando estoy en una visita barrial, yo soy concejal, yo no tengo la máquina o la para poder pasar acá por la calle, pero lo que voy a hacer es todo lo que está a mi alcance para que el funcionario correspondiente, eso es un ejemplo, pero lo que sea, venga, vea el problema y lo solucione. Uh-huh. Y la llegada va a ser más directa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces mi celular está para eso también. Uh-huh. Sí, para mí es un rol importante el tema de los concejales. La última, porque se me voló el tiempo. Pablito va a decir, no te da mal TDK. Teníamos una hora. ¿Te acordás aquello que pasó, que salió en un medio nacional? Si bien ya lo reaclaramos, pero una pequeña lectura de lo que cobraban los concejales de Concordia, cuando María Eugenia Oliván lo había hecho, pero se habló de intencionalidades atrás de esto. Ya pasó, ¿no? Obviamente, ya se aclaró, se hablaron de los montos reales. Pero hiciste una lectura de eso, ¿qué pasó ahí atrás? Algunos hablan, che, esto fue intencional, lo mandaron. Hiciste una lectura de eso, pequeño análisis de eso. No, mirá, porque está bueno para dejarlo bien claro para el vecino, que no era así. Sí. No, mirá, nosotros cobramos la dieta de concejal y no ocultamos nada, porque aparte hay una página de transparencia donde cualquiera puede acceder. Y yo cuando veo estas publicaciones me río mucho porque ellos, primero en la página, si vos entrás, dice el haber, el la dieta, el sueldo. Primero está el bruto y después está el neto. ¿Sí? A mí me descuentan un montón de cosas, me descuentan la obra social. Yo tengo OSER, casi digo IOSPER, ¿no? Yo tengo OSER. Cambió. Después cambiamos también eso. Bueno, después descuentan el haber jubilatorio, ¿sí? El aporte jubilatorio, mejor dicho. Después me descuentan el aporte al partido, ¿sí? Es decir, no es lo que ellos publican ahí tampoco. Sí. Y después que bueno, no somos un consejo deliberante donde nos subimos, es mentira eso. Eso se determina en base a la suba que tiene el empleado público. Sí, el trabajador, seguro. Entonces, si al empleado público le suben el 3%, a nosotros nos va a subir el 3%, claro. Bueno, ahora el intendente congeló la dieta. Congeló. Bien, ahora funcionario y concejales por no sé cuántos meses, creo que van a ser 4 meses. O hasta fin de año vamos a tener los mismos sueldos. Perfecto, está bueno, es un buen gesto, che, para mí. Sí, totalmente. Valioso, Mauricio, un gustazo como siempre charlar con vos. Va a ser más seguido, así nos ven a visitar a Marco, que le quedé viendo los mates. Bueno, también, me debes el mate, sí. Sí, hoy fallé con eso, Como siempre, un gustazo tenerte en el programa y charlar con vos. Gracias, Pablo. Gracias, Marco, por acompañarnos. Nos vamos rápidamente.